Bueno, estamos acá minutos antes de que empiece esta presentación del libro Guerra y Genocidio en Palestina. Estamos en las instalaciones de Cedinci y charlamos con Sergio, uno de los autores de este libro. Hola, bueno, no sé qué. Lo que queremos saber es lo que has aportado vos a este libro y por qué te parece tan esencial. Bueno, empezamos por lo de esencial. Me parece central hacer algo contra el genocidio que están haciendo en Israel contra el pueblo palestino y pelear porque se termine el apartheid y el sistema colonial racista que quiere vaciar de palestinos. En lo personal, he escrito dos. Me hicieron una entrevista porque yo de adolescente fui sionista y me di cuenta de eso y por eso me duele doblemente lo que está pasando ahora. Discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué hecho te hizo cambiar de vereda? A los 16 años fui a Israel y me di cuenta cómo estaban viviendo los palestinos. Y entonces dije, no, esto no es lo mío. Y me indigna doblemente que encima el genocidio lo hagan en nombre de los judíos. Y después me puse a estudiar más sobre el tema y escribí un capítulo en este sobre el sionismo en América Latina, porque el papel genocida que está teniendo Israel en Medio Oriente también lo repite en América Latina, no solamente a través de las armas, asesores. Creo que uno de los casos más graves fue en Guatemala, donde apoyaron a las dictaduras, armaron a las dictaduras y brindaron asesores para el asesinato de casi 200.000 mayas y la destrucción de poblados, en lo que el sionismo tiene experiencia porque hizo eso en Palestina con los pueblos palestinos de Palestina. Así que y creo que entonces es una cuestión solidaria pelear por Palestina, pero también de autodefensa, porque son los que brindaron armas a la dictadura argentina, a la chilena. Bueno, eso en el libro hago un raconto de las intervenciones del sionismo. Y también ahora con el ciberespionaje. Por ejemplo, cuando el software que usó la gendarmería para espiar a los familiares de Maldonado, Fesicrali también. Bueno, hay muchas cosas que hay que conocer y por eso es tan importante que los pueblos de América Latina brindemos nuestro apoyo al pueblo palestino para terminar este genocidio y crear la posibilidad de un solo Estado democrático donde puedan vivir en paz todas las nacionalidades, religiones, creencias. Y para nuestras amigas y oyentes, ¿dónde pueden ver el libro y comprarlo? Comprar en librerías no está, pero nos pueden escribir a través del Facebook o el mail de Contrahegemonía Web y ahí arreglamos para mandárselos. Es para hoy en día es un precio baratito de 7.000 pesos, que es el costo, porque lo que nos interesa para hacer este libro no es un negocio, sino es una herramienta más para combatir por la paz y terminar con el genocidio en Medio Oriente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.